Nación Ganadera, esta exposición que se viene dentro de poquitos días y donde vamos a estar con Radio Olavarría transmitiéndola del día 18 al 21 de mayo. Y para saber un poquito, porque se van a realizar dos exposiciones que organizan dos asociaciones, la Asociación Hereford y la Asociación Angus, sus tradicionales exposiciones de otoño. Para ello estamos en comunicación con el presidente de la Asociación Criadores de Aberdeen Angus, el señor Alberto Gil. Alberto, muy buenos días, ¿cómo le va a usted? Buenos días, un gusto saludarlo. ¿Cómo está usted? Para mí también, Alberto. Bueno, bien, acá estamos queriendo saber un poco cómo se prepara la Asociación Angus para esta exposición de otoño que se va a realizar en Tandil. Correcto. Bueno, como usted sabe, esta exposición, usted lo acaba de decir, es la exposición de otoño de la asociación, que este año está organizada por la Nación Ganadera, uh-huh. Lo que nos da un marco muy importante y realmente una organización que, en este caso con las dos asociaciones a la que se agregó también Limousin, realmente creemos que va a ser una exposición excelente. Desde el punto de vista de Angus, tenemos más de 600 inscriptos en esta exposición, que es el récord que ha logrado hasta ahora Angus en una exposición. Así que realmente estamos muy, muy contentos porque vamos a tener una gran cantidad de animales y con una calidad que, bueno, los criadores, al haber tantos, tienen que traer animales de primerísimo nivel para poder realmente lograr puestos de privilegio, ¿no? Claro, estamos hablando de una raza que es la mayoritaria en toda la República Argentina. Ahora, Alberto, si hay 600 ejemplares anotados para la muestra de otoño, la que va a ser para la de Palermo, entonces. Bueno, estamos todos asustados. Estamos todos asustados porque incluso ahí en Tandil 600 anotados, de los cuales, bueno, siempre a lo mejor un 10% no llega a entrar, pero 500 y pico animales realmente es una cantidad muy importante y las instalaciones se van a hacer muy ajustadas. Pero estamos muy contentos porque indudablemente hay un gran entusiasmo en toda la gente de la ganadería y, bueno, eso nos da una gran satisfacción. Claro. Alberto, ¿se sabe quién va a ser el jurado de la raza en Tandil? Sí, el jurado es Mauricio Gropo, es un hombre de la provincia de Córdoba que ya ha estado jurando en varias exposiciones, siempre en forma excelente, así que realmente estamos muy tranquilos y muy confiados en su trabajo, ¿no? Muy bien, pues sí, ya lo conocemos, además Cabañero también, ¿no? Sí, Cabañero, La Sultana. Muy fuerte, muy fuerte. Exactamente. Alberto, indudablemente este es para la ganadería, digamos, sin quererlo, un año excelente porque los precios han hecho que, bueno, los criadores, más que nada los criadores, ¿no?, hayan tenido un buen año, cosa de que hace bastante tiempo, por no decir años, no lo tenían. Y eso creo que se va a ver reflejado también en todo este tipo de muestras. Bueno, es lo que está ocurriendo con tantos inscriptos. Realmente yo creo que la ganadería este año ha recuperado el precio que debió haber tenido mucho antes. Usted lo puede decir también. Tuvimos años con muy flojos precios, ha hecho de que lamentablemente mucha gente quedara en el camino. Y también tenemos que decirlo, ahora lo ocurrido en los primeros meses, ahora ya se atenuó un poco el problema, pero en los primeros meses con estos buenos precios mucha gente también siguió saliendo del negocio porque el precio era interesante, ¿no? Claro. Así que el tema que nosotros como asociación y como productores pensamos de producir cada vez más y mejor carne, no va a ser tan fácil el hacer crecer los rodeos porque realmente hay mucha gente que no puede volver. La gente que tuvo que mal vender una vaca en 300 o 400 pesos y hoy que le cuesta 4.000, realmente no tiene el capital para comprarla, ¿no? Claro, claro. Así que el panorama indudablemente es bueno para el que está en el negocio, que pudo aguantar el negocio. El panorama hoy es bueno y esperemos que perdure. Nosotros estamos confiados en que va a perdurar porque la necesidad de carne en el mundo es muy grande y son pocos los países que pueden llegar a abastecerla, entre ellos el nuestro, así que estamos muy confiados en que esta bonanza actual no es un aire pasajero, sino que se va a mantener en el tiempo. Bien. Así que, digamos, la cría de ganado va a pasar a ser un negocio interesante, después de tantos años de muy mal negocio, ¿no? Es cierto, es cierto. Alberto, desde la asociación, ¿ustedes cómo están viendo los cabañeros? ¿Se van incorporando cabañeros nuevos? ¿Algunos han quedado en el camino? ¿Cómo se está viendo? No, en general el tema de las cabañas anda bien, hay muchos, hay algunos nuevos. Ajá. Y lo que nos damos también, bueno, consecuencia del negocio, es que hay mucha gente en este momento interesada en adquirir genética. Claro. O sea, la gente se ha convencido, el criador, de que, como decíamos antes, no solamente hay que producir más, sino hay que producir cada día mejor. Claro. Y la genética es lo que hace la diferencia en el rendimiento de los rodeos, ¿no? Y hoy la gente, como le dan los números, está realmente pensando en invertir en genética, que sabe que la va a recuperar con la mejor calidad de su carne, ¿no? Sí, seguramente. Además, la asociación siempre se ha caracterizado por ir trabajando sobre la genética, cosa que es muy importante, ¿no? Cada vez más, y cada vez más lo vemos nosotros cuando vamos a los remates de cabaña, todos esos datos que se incorporan y que el comprador está dispuesto a verlos, a hurguetearlos, a tratar de ver todo esto, ¿no? En este momento la asociación está con un programa sobre los marcadores moleculares, fundamentalmente se está trabajando sobre el tema terneza, sí. Que era algo que hace unos años se desconocía totalmente. Hoy ya estamos eligiendo los padres los padres y las madres de acuerdo a la calidad de terneza que tienen, y realmente eso es uno de los programas que hoy vemos con más éxito dentro de la asociación, porque vamos a poder producir realmente carne cada día de mejor calidad, ¿no? Claro, claro. Alberto, ¿cuándo se va a hacer la jura de la raza Berdin Angus en Tandil? La jura empieza el miércoles, miércoles 18. Miércoles 18 a las 12 horas. Ajá. Se va a jurar el miércoles, jueves y viernes a la mañana. Ajá. Prácticamente son 2 días completos de jura, ¿no? Claro. ¿Y las ventas al otro día, o sea, el 21? Sí, se va a vender el 21, sí. Muy bien. Se va a vender parte el 20 a la tarde y parte el 21, ¿no? Bueno, allí vamos a estar, Alberto, así que seguramente nos vamos a ver, vamos a charlar un poco más, y el deseo de que la asociación tenga éxito, que trabajan mucho y bien, así que descontamos que van a tener éxito. Y además, agradecerle a usted este contacto que ha tenido con nosotros, como siempre tan gentil, ¿eh? Bueno, le agradezco mucho y los esperamos porque vamos a pasar muy lindos momentos. Seguramente. Un rato de estar, ¿eh? Seguramente. Muchas gracias, Alberto. Que tenga un buen día. Encantadísimo, ¿eh? Adiós. La palabra de Alberto Gil, presidente de la Asociación Criadores de Aberdeen Angus. Bueno, charlando un poquito con nosotros con lo que va a ser esta muestra de otoño de la raza dentro de la Nación Ganadera en la ciudad de Tandil.